Capítulo 22 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 22. El vizconde y el persa. Raúl recordó entonces que su hermano, en una noche de función, le había mostrado a aquel vago personaje, del que se ignoraba todo después de haber dicho que era persa y que habitaba en un modesto piso de la calle de Rívoli. ¿Por qué, pues, aquella noche el persa, que no hablaba jamás, se obstinaba a entrar en conversación con Raúl? ¿Por qué le hablaba de Eric? ¿Qué sabía él de Eric? Eric. Solamente esas dos sílabas eran capaces de detener al joven en su rápida carrera. El hombre de tez de ébano, ojos de azabache y gorro de astracán las pronunció otra vez inclinándose hacia Raúl. Supongo, caballero, que no ha vendido usted el secreto de Eric. ¿Y por qué había de vacilar en vender a ese monstruo?, respondió Raúl con altivez, tratando de librarse del importuno. ¿Es, pues, su amigo de usted? Espero que no habrá usted dicho nada de Eric, caballero, porque el secreto de Eric es el de Cristina Dae, y hablar del uno es hablar de la otra. Caballero, dijo Raúl impaciente, parece usted al corriente de muchos asuntos que me interesan, y sin embargo, no tengo tiempo de escucharle. Una vez más, señor Chagny, ¿a dónde va usted tan deprisa? ¿No lo adivina usted? A socorrer a Cristina Dae. Entonces, caballero, quédese aquí, porque aquí está Cristina. ¿Con Eric? Con Eric. ¿Cómo lo sabe usted? Estaba en la representación, y no hay más que un Eric en el mundo para maquinar semejante rapto. ¡Oh!, exclamó, dando un profundo suspiro. He reconocido la mano del monstruo. ¿Le conoce usted entonces? El persa no respondió, pero Raúl oyó un nuevo suspiro. Caballero, dijo Raúl, ignoro cuáles son las intenciones que le guían a usted, pero ¿puede usted algo en mi favor? Es decir, en el de Cristina Dae. Así lo creo, señor de Chagny, y por eso me he acercado a usted. ¿Qué puede usted hacer? Tratar de llevar a usted a su lado y al lado del monstruo. Caballero, esa es una empresa que he intentado ya en vano esta noche, pero si usted me presta tal servicio, mi vida le pertenece. Una palabra todavía, caballero. El comisario de policía acaba de decirme que Cristina ha sido robada por mi hermano, el conde Felipe. Oh, señor de Chagny, no lo creo. ¿Verdad que no es posible? No sé si es posible, pero hay muchas maneras de hacer un rapto. Y el conde Felipe, que yo sepa, no ha trabajado nunca en la magia. Los argumentos de usted son contundentes, caballero. Y yo no soy más que un loco. Oh, corramos, corramos. Me pongo enteramente en sus manos. ¿Cómo no creer a usted cuando es el único que me cree a mí? ¿Cómo no creerle cuando es el único que no sonríe cuando se pronuncia el nombre de Eric? Al decir esto, el joven, cuyas manos ardían de fiebre, cogió con ademán espontáneo las manos del persa que estaban heladas. —¡Silencio! —dijo el persa, deteniéndose a escuchar los ruidos lejanos del teatro y los menores crujidos que se producían en los muros y en los pasillos próximos. —No pronunciemos más aquí esa palabra. Digamos él. Tendremos menos posibilidades de llamar su atención. —¿Le cree usted cerca de nosotros? —Todo es posible, caballero, si no está en este momento con su víctima en la morada del lago. —¡Ah! ¿También usted conoce esa morada? —Si no está en la morada del lago, puede estar en este muro, en este suelo, en este techo, qué sé yo, con la vista en esta cerradura, con el oído en esta viga. Y el persa, rogándole que apagase el ruido de sus pasos, llevó a Raúl por unos pasillos que el joven no había visto nunca, ni en el tiempo en que Cristina le paseaba por aquel laberinto. —Con tal de que haya llegado Darío —dijo en voz alta el persa—. —¿Quién es Darío? —interrogó el joven corriendo. —Darío es mi criado. Estaban en aquel momento en el centro de una verdadera plaza desierta, pieza inmensa iluminada por una mala luz. El persa detuvo a Raúl y le dijo muy bajo, tan bajo, que al joven le costaba trabajo oírle. ¿Qué es lo que ha dicho usted al comisario? Le he dicho que el raptor de Cristina Daae era el ángel de la música, llamado el fantasma de la ópera, y que su verdadero nombre era... ¡Silencio! ¿Y el comisario le ha creído a usted? No. ¿No ha atribuido la menor importancia a lo que usted decía? Ninguna. ¿Le ha tomado a usted por un loco? Sí. Mejor. Suspira el persa. Y la carrera volvió a empezar. Después de haber subido muchas escaleras desconocidas para Raúl, los dos hombres se encontraban enfrente de una puerta que el persa abrió con un pequeño llavín que sacó del bolsillo del chaleco. El persa, como Raúl, estaba naturalmente de frac. Pero mientras Raúl llevaba sombrero de copa alta, el persa tenía un gorro de astracán, como ya hemos hecho notar. Era aquella una infracción del código de elegancia que regía en los bastidores, donde se exige el sombrero de copa. Pero está convenido que en Francia se permite todo a los extranjeros, la gorra de viaje a los ingleses y el gorro de astracán a los persas. «Caballero», dijo el persa, «el sombrero de copa le va a usted a estorbar para la expedición que proyectamos. Haría usted bien de dejarlo en el cuarto». «¿En qué cuarto?», preguntó Raúl. «En el de Cristina Daae». Y el persa, después de haber hecho pasar a Raúl por la puerta que acaba de abrir, le enseñó enfrente el cuarto de Cristina. Raúl ignoraba que se pudiese ir a aquel cuarto por otro camino que el seguido ordinariamente. Encontrábase entonces en el extremo del pasillo que él tenía la costumbre de recorrer entero antes de llamar a la puerta del cuarto. «¿Conoce usted bien la ópera, caballero?» «No tan bien como él», dijo modestamente el persa, y empujó al joven al cuarto de Cristina. Estaba el cuarto tal como Raúl lo había dejado unos momentos antes. El persa, después de cerrar la puerta, se dirigió al delgado tabique que separaba el cuarto de un vasto gabinete ropero que había detrás. Escuchó y tosió fuertemente. Enseguida se oyó ruido en el ropero, y unos segundos después llamaron a la puerta del cuarto. «Entra», dijo el persa. Entró un hombre cubierto también con un gorro de astracán y vestido con una larga hopalanda. El hombre saludó y sacó de debajo del abrigo una caja ricamente cincelada, la puso en el tocador, volvió a saludar y se dirigió a la puerta. «¿Nadie te ha visto entrar, Darío?» «No, señor. Que nadie te vea salir». El criado aventuró una mirada al corredor y desapareció prontamente. «Caballero», dijo Raúl, «estoy pensando una cosa, y es que pueden muy bien sorprendernos aquí, y esto evidentemente nos estorbaría. El comisario no puede tardar en venir a registrar este cuarto». «Bah, no es el comisario al que hay que temer». El persa había abierto la caja. Había en ella un par de pistolas de un dibujo y de un ornamento magníficos. «Inmediatamente después del rapto de Cristina, he avisado a mi doméstico que me trajese estas armas, caballero. Las conozco hace mucho tiempo y no las hay más seguras». «¿Quiere usted batirse en duelo?», preguntó el joven, sorprendido por la llegada de aquel arsenal. «Es, en efecto, a un duelo a lo que vamos», respondió el persa, examinando el cebo de las pistolas. «¡Y qué duelo!». Después de lo cual entregó una pistola a Raúl y le dijo: «En este duelo seremos dos contra uno, caballero, pues no le oculto que tenemos que habérnoslas con el más terrible adversario que es posible imaginar. Pero usted ama a Cristina Daae, ¿no es verdad?». «Sí, la amo». «Pero usted, que no la ama, me explicará por qué le encuentro dispuesto a arriesgar la vida por ella. Usted odia ciertamente a Eric». «No, señor», dijo tristemente el persa, «no le odio. Si le odiase, hace mucho tiempo que no haría daño». «¿Le ha hecho usted mucho mal?». «El que me ha hecho se lo he perdonado». «Es enteramente extraordinario», respondió el joven, «oírle a usted hablar de ese modo. Le trata usted de monstruo, habla de sus crímenes. Le ha hecho usted, y encuentro en usted la piedad inaudita que me desesperaba en la misma Cristina. El persa no respondió. Había ido a buscar un taburete. Lo había puesto junto a la pared opuesta al espejo que ocupaba todo el muro de enfrente. Se había subido en el taburete y con la nariz pegada al papel que cubría el muro, parecía que estaba buscando alguna cosa. «Y bien, caballero», dijo Raúl, que ardía de impaciencia. «Vamos». «¿Vamos? ¿A dónde?», respondió el persa sin volver la cabeza. «Al encuentro del monstruo». «Bajemos. ¿No me ha dicho usted que tenía el medio?» «Le estoy buscando». Y la nariz del persa siguió paseándose a lo largo de la pared. «Ah», dijo de repente el hombre del gorro, «aquí está». Y apoyó el dedo en un ángulo del dibujo del papel. Después se volvió y se bajó del taburete. «Dentro de medio minuto», dijo, «estaremos en su camino». Y atravesó todo el cuarto para ir a palpar el espejo. «No, no cede todavía», murmuró. «Oh, vamos a salir por el espejo», dijo Raúl. «Como Cristina». «¿Sabía usted, pues, que Cristina había salido por este espejo?» «Delante de mí, caballero. Yo estaba escondido allí, detrás de la cortina del gabinete, y la vi desaparecer, no por el espejo, sino en el espejo». «¿Y qué hizo usted?» «Creí, en una aberración de mis sentidos, en la locura, en un sueño». «Alguna nueva fantasía del fantasma», exclamó el persa en tono de sarcasmo. «Ah, señor de Chagny, plugiera al cielo que tuviésemos que habérnoslas con un fantasma», dijo sin separar la mano del espejo. «Podríamos entonces dejar las pistolas en su estuche. Deje usted ahí el sombrero, se lo ruego. Y ahora, cierres el frac todo lo que pueda sobre la pechera, como yo. Bájese las solapas y levántese el cuello. Debemos hacernos todo lo invisibles que sea posible». Y añadió después de un momento de silencio, empujando el espejo. «El resorte del contrapeso, cuando se maneja desde el interior del cuarto, es un poco lento en producir su efecto. No es lo mismo cuando está uno en el otro lado del muro, y puede obrar directamente sobre el contrapeso. Entonces el espejo gira instantáneamente y es arrebatado con una rapidez loca». «¿Qué contrapeso?», preguntó Raúl. «El que hace levantarse todo el muro sobre su eje. Puede usted suponer que no se mueve solo, como por encanto». Y el persa atrajo con una mano a Raúl, mientras que con la otra, en la que tenía la pistola, empujaba el espejo. «Va usted a ver, dentro de un momento, si se fija bien, que el espejo se levanta unos milímetros y se traslada otros cuantos de izquierda a derecha. Entonces, estará sobre su eje y girará». «No se sabrá nunca lo que se puede hacer girar con un contrapeso. Un niño puede hacer girar una casa con el dedo meñique. Cuando una muralla, por pesada que sea, es llevada por el contrapeso a su eje, bien en equilibrio, no pesa más que una peonza sobre su punta». «Esto no gira», dijo Raúl impaciente. «Va, espere usted. Tiempo tiene de impacientarse, caballero. La mecánica, evidentemente, está enmohecida o el resorte no funciona». La cara del persa expresó preocupación. «Y además, puede haber otra cosa». «¿Qué?». «¿Acaso él ha cortado sencillamente la cuerda del contrapeso e inmovilizado todo el sistema? ¿Por qué se ignora que vamos a bajar por ahí?». «¿Acaso lo sospecha? Pues sabe que yo conozco el sistema». «¿Se lo ha enseñado a usted él?». «No. He buscado detrás de él y de sus desapariciones misteriosas y he encontrado. Oh, es el sistema más sencillo de las puertas secretas. Es un mecanismo tan viejo como los palacios sagrados de Tebas, de las 100 puertas, como la sala del trono de Ecbatana, como la sala del trípode de Delfos, como...». «Esto no gira. ¿Y Cristina, caballero? ¡Cristina!». El persa dijo fríamente: «Haremos todo lo que sea humanamente posible, pero él puede detenernos a los primeros pasos». «¿Es, pues, dueño de estos muros?». «Manda en las paredes, en las puertas, en las trampas. En nuestro país se le llamaba un nombre que significa el aficionado a trampas. Así es como Cristina me habló de él, con el mismo misterio y concediéndole la misma formidable potencia. Pero todo esto me parece muy extraordinario. ¿Por qué estos muros le obedecen a él solo? Él no los ha edificado. Sí, señor. Al ver que Raúl le miraba estupefacto, el persa le hizo seña de que se callase y le señaló con un ademán el espejo. Fue aquello como un tembloroso reflejo. Su doble imagen se enturbió como en una onda rizada y después todo quedó inmóvil. Ya ve usted, caballero, que esto no gira. Tomemos otro camino. Esta noche no hay otro, respondió el persa con voz singularmente lúgubre. Y ahora atención, que esté usted dispuesto a disparar. Y él mismo apuntó con su pistola al espejo. Raúl le imitó. El persa atrajo al joven con la mano libre hasta su pecho, y de repente el espejo giró como en un deslumbramiento y un cruce de fuegos. Giró como una de esas puertas giratorias de compartimentos que dan ahora entrada a las salas públicas. Giró, llevándose a Raúl y al persa en su movimiento irresistible, y arrojándolos bruscamente de la plena luz en la más profunda oscuridad. Fin del capítulo 22.